El AINE. Epa. Ya tú llegaste. ¿A dónde? ¿A dónde hay que ir? ¿Y dónde es eso? Yo no sé. ¿Y entonces? Bien, aquí, chilling. Entonces tú no has llegado todavía. ¿Pero para dónde es que hay que llegar? ¿Dónde hay que ir? Pero explícame. Yo no sé. O sea, la gente siempre dice, tú tienes que llegar lejos. Ok. Entonces, yo quiero saber si tú llegaste ya, porque ¿a dónde hay que llegar? Yo no he llegado todavía, ¿no? De verdad. ¿Entiendes? Entonces, la gente hay como una presión por llegar hacia dónde. O sea, mira, ¿a dónde hay que llegar? Si tú supieras que hoy, justamente... Porque si yo llegué ya. Pero espérate, vamos a descuartizar el tema. Ok. Justamente hoy yo estaba en una entrevista en un programa de radio y uno de los de las personas que pertenecen al staff me dice, ¿tú sabes qué, Laine? Yo estoy harto. Y digo, ¿y qué te pasa? Óyeme, es que la gente entiende que porque yo estoy soltero, él tiene alrededor de que 52 años, 55 años. Y él dice, yo soy un feliz soltero empedernido. O sea, él disfruta su vida solo. Pero también me estaba diciendo que muchos lo tildan de fracasado porque él no es emprendedor, porque él es feliz en su empleo, porque tiene una vida bastante, vamos a decir que bohemia, se va a la playa los fines de semana, de repente se va al interior, no tiene ese compromiso de esa vida donde tú tienes que ejecutar una serie de planes para llegar a esa meta. Seguir el guión. Exacto. Entonces él dice, mira, me he quedado solo, te lo admito, porque he tenido que alejarme de mucha gente por la presión y también por esa meta a la que yo no he llegado. Y mucha gente dice que yo soy homosexual, que no me ven en el carro o que no me ven quizás con ese estilo de hombre poderoso. Y yo le dije, mira qué interesante. Y entonces eso que tú me dices ahora mismo me hace clic con el caso de él y con el caso de los jóvenes, porque los mismos jóvenes también me dicen, yo tengo 20, Laine, pero yo debería ahora mismo tener una carrera ya en curso, ya yo definir qué es lo que quiero estudiar y pensar en la maestría que voy a hacer y tener un novio y ya tener fecha de boda. O sea, el tema de hacia dónde comienza muy temprano. Sí, pero antes de entrar en los jóvenes, okay, vamos a buscar en el caso de los adultos. Okay. En el caso ese que tú estabas planteando, no, que fulanito no ha llegado, como dije al principio, pues sí, pero ¿llegar a dónde? O sea, ¿y si él llegó ya? Porque si yo estoy en un punto en mi vida en el que, perdón, yo me siento muy bien, me siento cómodo con lo que yo estoy haciendo ahora mismo, me siento cómodo donde yo vivo, me siento cómodo si estoy casado o si estoy soltero, ya yo llegué, quizás ya yo llegué a donde yo quiero estar, pero no es el lugar donde se vende que supuestamente hay que estar, con una pareja, con tus hijos, empresario, con dos vehículos, viajando. O sea, y si tú no estás dentro de ese marco, entonces tú eres un fracasado. O sea, si tú tienes 30 años trabajando, se supone que ya tú tienes que vivir en un penthouse. Si tú vives en un apartamentico, quizás tú andas en Uber, entonces tú eres un fracasado. O si tú vives alquilado. Pero no, y si a mí no me gusta manejar. Y si yo no quiero tener la responsabilidad de mantener un vehículo. Y justamente el programa donde estaba desarrollando el tema, el tema era cómo una persona soltera puede ser feliz en una sociedad que nos quiera a todos casados y emparejados. Y que nos valida porque tengamos una pareja y tengamos planes de boda y de alguna manera tenemos ese deseo de tener muchos hijos. Y uno de los grandes dilemas que tiene mucha gente que decide no tener una pareja es precisamente lo que yo voy a tener que enfrentar. Porque quizás yo llegué al lugar donde yo quiero llegar, en el momento donde yo decido construir mi vida solo. Exacto. Pero no necesariamente voy a estar solo. Simple y llanamente voy a estar soltero o soltera, pero voy a tener una serie de personas que van a conformar un círculo de protección. Porque yo construyo mis amigos, mi gente, por ejemplo, con la que yo trabajo, mis vecinos. O sea, solo no quiere decir que una persona que no tenga pareja va a vivir en soledad. O sea, que está aislada la persona, ¿no? Exacto, al contrario. Hay muchísima gente que tienen, 1,000 años de casado y están más solos que la gente que está soltera. porque son extraños en una relación. Exacto. Hay muchísimos novios que tienen una relación, pero no se sienten cómodos porque, óyeme, yo estoy muy joven, yo no quiero una relación monógama ahora. Yo lo que quiero es, qué sé yo, janguear con mis amigos, pero tengo el compromiso de que tengo que tener una relación porque mi familia me lo está exigiendo. O sea, el tema de hacia dónde hay que llegar tiene muchas aristas. Porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres, te pongo un ejemplo. A nosotras nos dicen que tenemos que ser madres obligatoriamente. Uh-huh. O quizás nos imponen que tenemos que tener un esposo o que, por ejemplo, tenemos que lograr ciertas metas como mujeres. Pero tú te pones a analizar, ¿esas metas realmente me llenan a mí? Sí, sí, exacto, estamos en lo mismo, sí. Yo me quiero poner un vestido blanco. Yo quiero realmente asumir una vida de ama de casa. Yo quiero tener un hijo. O sea, esas son de las cuestionantes que tenemos que hacernos, pero también el tema de la parte profesional. Me encanta este tema porque trabajo con jóvenes y muchos jóvenes me hablan de la presión que tienen a los 20. O sea, la presión que tiene esta juventud es muy fuerte. Sí, ya a los 20 años tú tienes que tener 2 maestrías. Caramba. Tienes que tener experiencia, tener un trabajo, ganando, o sea, 15 veces lo que ganaba uno a esa edad. O ser un emprendedor. Porque si tú no eres un emprendedor. Sí, el tema del emprendimiento es otro tema. Óyeme. Ese es el real tema, que es un episodio nada más para eso. Porque ahora, si tú no eres emprendedor, si tú eres empleado, tú no sirves. Tú eres un realengo. No que no sirves, sino que, volvemos a lo mismo, tú eres un fracasado. Mira, por ejemplo. O sea, ahora se relaciona, el que no es empresario, tiene su negocio propio o emprendedor, uh-huh. El que no cumple con ese requisito, uh-huh. digamos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ya se está empezando a considerar como un fracasado. Tú estás cumpliendo los sueños de otro. A menos que no sea un empleado, obviamente, un VP de un banco, o sea, un empleo ya de cierto nivel. Pero un empleado, por ejemplo, promedio, un operador, un cajero, ¿no entiendes? O sea, exacto. Se considera como que, no. Es una persona de segunda. No, una persona productiva, está trabajando y si le gusta. Pero mira, por ejemplo, una muchacha me escribió hace unas semanas y me dice, Laine, yo pertenecía al staff de recursos humanos. O sea, ella estaba dentro del departamento, pero ella era parte del departamento de recursos humanos. Y una de las cosas que le presionaban era que ella tenía que ascender, ella tenía que crecer y llegar a ser la directora. Esa otra también. Ella decía, yo tenía una presión, pero yo estaba feliz. Yo tenía el mejor equipo de trabajo, yo era feliz en esa empresa. O sea, yo te puedo decir, Laine, que le gustaba lo que hacía, pero la gente, ¿y tú tienes cuántos años ahí? 3 años. Uh-huh. Y tú estás en el mismo departamento y ganando lo mismo. Ay, no, hija, deja eso. No, pero ¿y si a ella le gusta lo que ella está haciendo? ¿Y si con lo que ella gana, haciendo lo que ella está haciendo que le gusta, ella vive bien? Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que ahí venimos al estándar también económico, donde tú vives bien, sí, pero tú no tienes lujos. Uh-huh. Sí, pero tú andas en el mismo carrito. Sí, pero yo soy feliz en ese carrito. Exacto, ese carro me mueve. Y eso no es mediocridad, eso es paz, esa tranquilidad de que yo no necesito quizás esas cosas que tú sí necesitas para sentirte bien. Entonces, es un tema que amerita mucha introspección, esa es la palabra, para tú poder entender, ya yo llegué, estoy en el lugar, o porque siempre podemos ser mejores. No estamos hablando del tema personal, estamos hablando de un tema que tiene que ver con el estilo de vida que tú decides desarrollar. Claro, hay que también resaltar algo. Hay que saber, o sea, es bien sabido que hay que tener metas. Exacto. O sea, no podemos tampoco dejar de lado claro. Que uno tiene que tener metas. No es que ya llegué, ya me voy a sentar, ¿no? Exacto. O sea, siempre es bueno uno tener sus metas, planificarse para tratar de lograrlas, pero no morir en el intento. Pero ahí es que voy. Vivir triste y deprimido o deprimida porque pasaron 3 semanas... 6 meses, 2 años, y tú no has logrado esa meta, ¿no? Hay metas a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Pero ahí es que voy. Si tú, por ejemplo, te desarrollas una meta, esa meta necesariamente no tiene que ser un aspiracional social. Puede ser una meta tuya que compete tú quedarte en el mismo lugar. Yo tengo como meta no mudarme de apartamento porque yo soy feliz aquí. Exacto. Quizás en ese caso, tu meta sea, déjame redecorarlo, para yo sentirme mejor, o déjame cambiar esto, si tengo que cambiarlo porque en vez de esa pared azul yo la quiero verde. Eso puede ser tu meta, pero en tu mismo apartamento. Pero, por ejemplo, yo tengo una meta, yo no me quiero divorciar. O sea, eso es una meta. Eso implica que yo tengo que trabajar mi relación siempre. Sí, sí, yo te voy a ayudar a eso. No ¿tú te me entiendes? O sea, sí. Hay metas donde tú te sientes cómodo en ese lugar y tú trabajas para quedarte en ese lugar. Porque hasta para tener una estabilidad tú tienes que trabajar. Para tú poder mantener la salud tú tienes que cuidarte. Entonces, a veces el hecho de no movernos de lugar, de trabajo, de pareja o quizás no ascender a ese status quo que se establece, es estancarte. Y no, porque tú estás trabajando para quedarte ahí, ¿entiendes? Exacto. Entonces es como que comenzar a reevaluar. Porque, por ejemplo, yéndome a mi área, que es la parte que yo manejo mucho, que es la parte escolar, muchos estudiantes me dicen, Elena, yo no sé lo que yo voy a estudiar. Muchísimos. Yo no tengo idea de lo que voy a estudiar y le falta un año para terminar o están en el último año escolar. Y eso es un trauma para muchísimos estudiantes y para sus familias, porque tú tienes que saber. O sea, tú tienes que llegar a ser. Sí, pero es que yo no sé para dónde voy. No, y salen en junio del colegio. Y en julio tienen que estar en la universidad inscrito ya. ¿Me entiendes? O sea, ni siquiera hay un tiempo de decir que okay, ya acabé el colegio. Déjame yo cogerme este año sabático. Déjame yo pensar, reorganizar mi nueva vida ahora de que ya empezando la adultez. Déjame explorar, déjame quizás conseguir un medio empleo para probar a que se me gusta. ¿Tú entiendes? No, es de una vez a la cañona. Y las pausas son necesarias, claro, para nosotros saber hacia dónde que tenemos que ir. No, y la vida entera en un colegio, óyeme, en ningún momento hubo como un momento de esparcimiento mental, me refiero, de, ok, ya estoy madurando, ya acabé esta etapa de la vida, voy a emprender una nueva etapa. Déjame, como dije, déjame explorar nuevos horizontes, déjame conocer cosas nuevas, déjame coger un curso de tal cosa, no necesariamente entrar en una universidad de una vez, pero no. O quizá decidir no entrar a la universidad. También es una opción. O sea, tú no tienes necesariamente que entrar a una universidad, tú puedes estudiar online, tú puedes... Hay carreras técnicas, exacto, también. O sea, hay muchísimas alternativas, pero por ejemplo... El tema de las pausas para tú poder saber y redireccionar hacia dónde vas es muy importante. O sea, que tú puedas hacer como esa pausa, tú decir, párate un momento. Es como darle stop a la vida y tomarte un tiempo para pensar, me siento cómodo en este lugar, quiero hacer tal cosa. Y tú redefinir ese camino es muy importante. Pero para tú redefinir ese camino, tú tienes que comenzar a crecer con esas caídas que ya tuviste, que son las que te van a iluminar hacia dónde tú no quieres volver. O sea, esos fracasos que nosotros hemos tenido, es importantísimo visibilizarlos en ese momento de esa pausa para poder entender hacia dónde nosotros nunca deberíamos volver. Porque en ese lugar no fuimos felices, porque en ese lugar nos drenaron. Sí, lo que pasa es que tú sabes que los seres humanos, nosotros los seres humanos somos seres de rutina, y la rutina automatiza. Y esa automatización inclusive se extrapola al cerebro, al pensamiento más bien, a la mente. Y uno de los pensamientos lo tiene ya automatizado. Entonces, para uno caer en cuenta en eso que estamos hablando ahora, de decir, ven acá, pero ¿a dónde yo quiero ir? ¿Y si yo llegué? O sea, ¿qué hay que tener para eso? Autoestima, cierto grado de madurez. Yo entiendo que lo único que tenemos que tener es la decisión de ser feliz. Pero una persona que esté metida en la automatización, me refiero, o sea, sola, una persona sola, sin ayuda externa, puede quizá autoevaluarse espontáneamente y decir, ven acá, pero yo estoy mal. O no mal, sino no estoy haciendo lo que yo debería hacer. Es que tú te das cuenta con tu ánimo, tú te das cuenta con la motivación que tú tienes de levantarte a la mañana, tú te das cuenta cómo te caen los lunes, tú te das cuenta cuando tú estás haciendo cosas que antes te gustaban y ahora tú como que dices, ay, yo no quiero hacer nada, yo lo que quiero es estar acostado en mi cama, yo no quiero salir. O sea, cuando tú comienzas a tener una apatía de estar vivo, que te da lo mismo todo, eso es una señal. Cuando tú comienzas a darte cuenta de que quizás tú te sientes asfixiado dentro de tu misma casa, que no te llama la atención ni siquiera ponerte a jugar PlayStation si te gustaba, donde tú has dejado de comer inclusive la comida que te gustaba, hay señales que te dicen que tú no estás viviendo al ritmo que tienes que vivir, porque el cuerpo habla. Hay personas que se ponen obesas porque comen por ansiedad y el único placer es comer. Hay otras personas que caen en adicciones, por ejemplo. Pero hay mucha gente que, señores, la depresión Es la enfermedad del siglo XXI. Sí. El tema de depresión y ansiedad, las cifras lo siguen diciendo. Sobre todo la ansiedad. Porque estamos viendo un ritmo muy rápido y no nos estamos escuchando. Entonces, hay gente que no sabe que esos síntomas te están diciendo algo. Entonces, el momento de nosotros poder parar no es cuando lleguemos a una depresión. Es en el momento que nosotros entendemos que la vida no nos sirve. Nos queda grande o chiquita. Vamos a ajustar el traje para que podamos caber en ella. ¿Qué actividades me quitan la paz? ¿Qué gente me quitan la paz? ¿Qué lugares? Comenzar a sacar eso, hacer una lista y alejarnos de eso. Y hacer, entonces comenzar a ver qué nos aporta paz. Es simple y llanamente tú comenzar a sentir y a ser honesto con eso que sientes. Yo entiendo que por ahí podríamos llegar a un camino. Obviamente eso va a requerir valentía, porque si es tu pareja que te quita la paz, eso va a tomar que tú vas a tener que sentarte, hablar, decidir, tomar decisiones, y eso a veces no es fácil. Sí, exactamente, pero cuando son cosas, por ejemplo, como un trabajo, como algo material, bueno, pues es un poco más fácil de uno o cambiar o eliminar o mover, lo que sea. Pero cuando son ya, cuando vamos a la parte ya interpersonal de la pareja, de tus padres, de tu hermano, de tu primo, de tu mejor amigo, tu compañero de trabajo, lo que sea, uh-huh, es un poco más delicado para manejarlo. Es un poco más delicado, pero cuando tú quieres tener tu salud mental, señores, la salud mental es el gran tesoro. La salud mental, para que ustedes entiendan, ahora mismo es el tesoro más grande, precisamente porque si tú no piensas bien, si tú no tienes tus emociones en orden, tú no vas a ser ente productivo, tú no vas a servir, no vas a tener la facilidad de ni siquiera disfrutar el dinero que ganaste. Entonces, si una persona decide, mira, yo voy a ser feliz, yo decido que yo voy a cambiar mi vida, que yo no me puedo seguir levantando con ese desánimo, que yo necesito paz mental, tú vas a comenzar ese cambio, porque es que llega un momento que esa vida te asfixia y tú sientes que te falta el oxígeno en tu propia vida. Tú no ves a gente que tú dices, ven acá, pero él tenía como 10 años con esa muchacha y de repente como que se desapareció. Se hartó. Sí. Pero el tipo era VIP en tal sitio, gerente de qué sé yo qué, y renunció. Es que todo era un día. Entonces, te necesitamos comenzar a entender que los audífonos emocionales de los que tanto yo hablo, y hablo mucho de eso, es volver a recuperar mi salud mental. Sí, porque por ejemplo hay veces, como se te acaba de decir, que pasa que una persona que está en un punto en su vida donde ya es feliz, pero entiende que tiene que seguir hacia ese lugar que nadie sabe dónde es. Y entonces ahí se vuelve infeliz. Pero muchas veces llega al lugar que pinta la gente donde supuestamente hay que llegar, y cuando está ahí dice, ven acá, pero yo llegué a ese punto, pero yo no... O sea, yo estaba mejor como yo estaba antes de llegar aquí. Ya lo sabes. Hay gente que se quedan ahí viviendo así ya amargado. Hay personas que se devuelven. ¿Cómo uno puede iniciar ese pensamiento de autoevaluación? ¿Y cómo uno puede identificar si uno realmente llegó o no llegó a ese mágico lugar? Yo pienso que usted tiene que comenzar a sentirse, ver cómo usted se siente con su vida. ¿Cómo usted se levanta en la mañana? ¿Cómo usted se siente cuando llega a su casa? ¿Realmente usted se siente cómodo en las 8 horas que pasa sentado en su oficina? ¿El país donde usted vive? ¿Usted sale cómodo a la calle y se siente bien? ¿Siente que pertenece a ese lugar? ¿Cuáles son las metas que usted tiene de aquí al año que viene? Y comienza usted a ver cómo es el mapa de su vida. Y ahí usted se va a dar cuenta si realmente esa vida que usted tiene es la que realmente usted ha construido o le han construido. Exacto. Entonces, a partir de ahí, hay que comenzar a tomar acción. Porque hay gente que me dice, Elaine, desde que yo salí de ese trabajo, yo soy otra gente. Elaine, desde que yo salí de esa relación, óyeme, yo nunca en mi vida había tenido tanta paz. O sea, cuando tú haces cosas que te alejan de ese lugar donde tú no respiras, porque ese no es tu lugar, tú comienzas a encontrarte. Y ese es el lugar donde tú cabes, porque no hay que quitarte nada, porque tú perteneces ahí, porque ahí es que tú te sientes cómodo. Sea usted y punto, ya. Pero para eso hay que tener valentía, señores. Valentía de ser. Yo no sé hacia dónde usted va. Pero ahora mismo usted va a ir a Amazon.com y va a buscar Crisis y Liberación. Por favor. Que es el libro de Elaine Félix. Y llévese de mí. Llévese de mí. Compre ahora. Llame ahora. Y baje su libro para Kindle o pídalo, que Amazon se lo imprime y se lo envía y no se va a olvidar de mí. Mira, hay gente que ha encontrado para dónde va después que leyó Crisis y Liberación. Sí, te lo han comentado, sí. Porque testimonios. En el libro yo mostré cómo yo encontré mi propio camino. Retos de la vida en pareja. Bueno, tenemos un, yo diría que como una gira que tenemos una ahora. Una mini gira, ¿verdad? Sí. El sábado 29 de febrero vamos a estar en Acrópolis Center, tercer nivel, Santo Domingo. Ajá. Con Retos de la Vida en Pareja. Uh-huh. Y vamos a estar el sábado 28 de abril en el Centro de Convenciones de UTESA de Santiago, de uh-huh. Los Caballeros, también con Retos de la Vida en Pareja. Uh-huh. Pueden entrar a elainefelix.com o hackeemoselsistema.com para adquirir su boleta online. Y ya. Y va para allá. Y vamos a estar en marzo en Madrid. Ah, sí, en marzo. Vamos para el 14 de marzo. Vamos a estar en el segundo simposio de Mujeres Líderes Internacionales en Madrid. Uh-huh. Pueden buscar así mismo segundo simposio de Mujeres Líderes Internacionales en Eventbrite. Uh-huh. Y ahí adquieren su boleta. Si están en Madrid. Y si no están en Madrid, vayan para allá. Claro, porque es así. Sí, realmente. Y por último, estaremos también en Nueva York el sábado 25 de abril con... No, o sea, que la conferencia esa es... Cómo ser los protagonistas de nuestra historia, no las víctimas. Cómo ser protagonista de tu vida, no la víctima. Exacto. Exactamente, pero ya eso, más información más adelante. Exacto. Entonces, finalmente, Laine, ¿llegaste sí o no? Bueno, yo creo que con este podcast mucha gente va a llegar. Nosotros llegamos a ser... Pero espérate, pero escúchame. ¿Tú llegaste? Yo sí. Yo también.